No, por lo menos tenéis que aprender una palabra en euskera, solamente una. Gracias. Una. Agur. Agur. Agur. Bueno, ya tenemos varias. Agur, que es adiós, pero no puedo decir agur ahora. Estoy recién llegado. No me digáis agur. Bueno, hoy vais a aprender una palabra en euskera que va a salir en lo que hoy voy a compartir. Bueno, ¿sabéis una cosa? Me encanta estar con vosotros. ¿Y sabéis por qué? Porque tenéis una vida ahí dentro que yo quiero recibirla. Me estoy dirigiendo a un grupo de jóvenes numeroso que sois fruto de una sociedad posmoderna. No importa en qué año hayáis nacido, todos estáis influenciados positiva y negativamente por la sociedad ultramoderna que radicaliza los postulados o los principios del posmodernismo. No vamos a repetir lo que vimos ayer, pero si yo me tengo que dirigir a un grupo de jóvenes, como lo estoy haciendo esta mañana, en una sociedad posmoderna, me tengo que desvestir del lenguaje religioso. Porque la sociedad posmoderna no quiere saber nada de religión, pero está necesitada de Cristo. ¿Cómo se entiende eso? Pues muy sencillo, porque lo religioso ata a las personas a un sistema de vida que les agobia. Lo religioso siempre ha matado a la gente. Sin embargo, lo divino, lo espiritual, lo auténtico que vemos en la persona de Jesús, eso da vida. Así que estas son mis primeras palabras. En cierta ocasión había un centauro, esa figura de la mitología, mitad hombre y mitad caballo. ¿Lo asociáis? Pues un día el centauro tuvo hambre, pero como era mitad hombre y mitad caballo, no sabía si comer carne o alfalfa. Y frente a esa falta de decisión, el centauro se enfermó. Pero como era mitad hombre y mitad caballo, no sabía si acudir al médico o al veterinario. Y frente a esa falta de decisión, el centauro se murió. Pero como era mitad hombre y mitad caballo, los otros centauros no sabían si enterrarlo en un cementerio o dejarlo en el campo. Y frente a esa indecisión, ¿sabéis lo que pasó? Que se lo comieron las aves de rapiña. Si nosotros como jóvenes, he dicho bien, nosotros como jóvenes, no tomamos una decisión radical, total, absoluta y comprometida con Jesús, porque no van a estar más o menos cerca de él, hay que estar con él. Si no tomamos en este retiro la decisión de pasar al otro lado, a pesar de que no sabemos lo que va a acontecer allí en la otra orilla, y no sabemos lo que va a acontecer en el viaje, porque es un viaje de riesgo, no se nos dan todos los datos. Pero si no nos decidimos a seguir a Jesús y pasar al otro lado, esta sociedad nos comerá los ojos, se lo comerán a vuestros hijos cuando los tengáis, a vuestros proyectos de vida, porque nos tenemos que decidir por Cristo, no por la religión, sino por Jesucristo. En cierta ocasión me preguntaron, Jaime, ¿pero tú crees en Jesús? Digo, sí. No creo en la religión, pero creo en Jesús. ¿Y crees en los milagros que Jesús hizo? Porque en esta sociedad posmoderna la gente no cree en lo sobrenatural, como pueden ser los milagros de Jesús. Y yo dije, sí, creo en los milagros de Jesús, en los grandes y en los pequeños milagros que él hizo. ¿Así? ¿Y cuáles son los pequeños milagros que hizo Jesús? Pues mira, los milagros pequeños que Jesús hizo fue calmar la tempestad allí en alta mar, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos y resucitar a los muertos. Esos fueron los milagros pequeños de Jesús. Bueno, ¿y entonces cuáles fueron los milagros grandes? Dijo, pues mira, el milagro más grande que Jesús hizo fue cambiarme a mí. El milagro más grande que Jesús puede hacer en este retiro, ¿sabéis cuál es? Cambiarte a ti. ¿Sabéis cuál es el tema de esta mañana? El tema del que mucha gente no quiere oír hablar. Pero aquí nos va la vida, ¿sabéis? Cuando Jesús nos dice pasemos al otro lado, es necesario en primer lugar un paso de fe. Es decir, confiar en Jesucristo. Aunque no tengamos todos los datos, aunque no sepamos lo que acontecerá. Pero ayer decidimos juntos, me dijisteis que sí. Me disteis un voto de confianza para que juntamente conmigo todos decidamos dar un primer paso y pasar al otro lado. ¿Verdad que sí? Bueno, pues en esa travesía, y en esa travesía de estos días, el Señor quiere hacer algo, pero no aquí fuera de mí, o incluso aquí fuera, en el exterior, no. Quiere hacer algo ahí dentro, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, y quiere transformar tu carácter. ¿Sabéis para qué vino Jesucristo a este mundo? Vino para salvación, para que pasemos al otro lado, desde la perdición a la salvación. Y la salvación en la Biblia, ¿sabéis? No es salvación del alma solamente, sino que la palabra salvación se deriva del término hebreo que significa shalom, salud, paz, salud. Cristo viene a darte salud. La gente en esta sociedad posmoderna, como dijimos ayer, busca el estar bien físicamente, el mantenerse joven, el no envejecer. Por eso los lugares de ocio, por eso la cantidad de cosmética que cada vez se emplea más. Bueno, pues si tú quieres salud y quieres experimentar esta salvación, donde mejor lo vas a ver que eso funciona es en tu carácter, en tu corazón. Y vamos a ir al texto que hoy nos corresponde, porque lo de ayer ya lo vimos. Gracias por el esfuerzo que hicisteis por la noche de aguantarme, con todo cansado que estabais. Y hoy vamos a ver el segundo tema, de que para pasar al otro lado es necesario un cambio imprescindible y que tiene que ver con el carácter. Cristo viene a salvarnos para darnos salud y para transformar una vida, la tuya y la mía, para que ya no seamos los mismos de hace un tiempo, sino que seamos diferentes. Estamos entonces en ese segundo tema de hoy, donde vamos a considerar esos tres aspectos: el momento relevante, una decisión importante y un cambio real. Mirad, yo os dije ayer que no vine aquí solamente por la invitación que me habéis hecho. Por supuesto, si no me invitáis, hombre, también sé que puedo venir, ¿no, Adolfo? Me puedo presentar en cualquier momento y decir, sorpresa, 900 kilómetros para deciros, aquí estamos. Por supuesto, hemos venido porque nos habéis invitado. Pero yo no he venido porque Adolfo solamente me invitó, no he venido por él. He venido por ti. Porque entiendo que el Señor me envía con un mensaje para daros. Y no me quiero marchar sin vaciar todo lo que tengo dentro y decirte todo lo que tienes que oír. Porque lo que Dios está buscando, ¿sabes lo que es? Está buscando personas, está buscando jóvenes, hombres y mujeres que estén dispuestos a pasar al otro lado, a ponerse en la brecha, a entregarlo todo, para que realmente puedas vivir la plenitud que Jesús quiere darte. Acuérdate del centauro. Si quieres jugar a ser mitad cristiano y mitad no cristiano, si quieres jugar a ser religioso, se te terminarán comiendo las aves de rapiña. Así que apuesta totalmente por seguir a Cristo. No dejes nada en tu vida sin entregárselo a Él, ¿vale? Ese va a ser el mensaje. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, adoradores, que den fruto. Posiblemente la declaración más conmovedora que vemos en la Biblia es que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estamos perdidos en nuestra condición. Todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos interiores sin resolver. todos estamos en un sentido desorientados, desubicados y perdidos. Esa es la condición del ser humano. Entonces aquí nos encontramos con un texto un tanto extraño, y lo he querido escoger a pesar de que en apariencia el texto no dice mucho. Incluso cuando llegamos a esta parte de la Biblia, nos la saltamos, porque es un poco rollo. Eso es como los nombres de los reyes en el Antiguo Testamento, o las genealogías, ¿verdad? A que no las leemos normalmente paso a paso, sino que saltamos al capítulo siguiente cuando ya comienza la historia de verdad. Pero toda la Biblia es importante en cada detalle que presenta. Entonces vamos a leer el texto en Lucas, capítulo 6, y ya veréis que para estos tres días he escogido tres pasajes del Evangelio de Lucas, donde se nos presenta a Jesús. Lucas, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ya sé que a la Biblia no le podemos añadir más, pero me voy a permitir una licencia. Añade tu nombre en esta lista, porque Jesús ha venido a buscarte. Jesús ha venido a llamarte. Jesús ha venido para que te alistes en sus filas, para que le sigas, para que pases al otro lado, para que tu vida cambie. Así que, por favor, mentalmente, no escribas ahí en la Biblia, pero añade tu nombre a esta lista. ¿De acuerdo? ¿Lo has hecho ya? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Te gustaría formar parte de una lista escogida como es esta? No me digas que no. A mí sí. Y de hecho formamos parte en potencia todos. Es decir, el Señor quiere contar contigo y conmigo. Vemos aquí que es un momento relevante para la vida de Jesús y también es un momento relevante para tu vida en este fin de semana. Mirad un momento la expresión en el versículo 12. Dice, en aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El Señor tenía que tomar una decisión muy importante, como era la de preparar a un grupo de discípulos, de gente joven, y no tan joven, para que fueran ellos los que realmente encendieran, digamos, y extendieran el fuego del Evangelio, y cambiaran la historia, como hemos cantado, queremos cambiar la historia nosotros. Hemos cantado algo de eso, ¿no? Pues antes de que cambie la historia, tiene que cambiar mi historia. Tiene que cambiar mi vida. Solamente el fuego se propaga cuando el fuego está en mí primero. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Si cada uno de vosotros tenéis una vela apagada y yo la tengo encendida, la manera de propagar el fuego es que yo me acerque a ti y te pase el fuego de mi vela y tú la extiendas a otros. Porque no podemos dar lo que no tenemos, primero lo tenemos que recibir. Entonces, la expresión en aquellos días, que aparece aquí en este versículo 12, es muy importante porque esta expresión nos lleva a los versículos anteriores, donde Lucas resalta una serie de incidentes en la vida de Jesús y destaca la oposición creciente que Jesús está teniendo por parte de los líderes religiosos. Y el conflicto alcanza su punto culminante en el versículo 11, ahí lo tenéis, donde dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Mirad, estamos a 2 años, en este momento de la historia, a 2 años de la muerte y crucifixión de Jesús en la cruz. La oposición que él está teniendo, las dificultades externas por parte de los líderes religiosos es muy fuerte. Y el Señor Jesucristo tiene que dejar un buen relevo, porque él va a morir. Él va a ascender a los cielos. Y él y la obra que ha comenzado tiene que quedar en manos de hombres y mujeres que extiendan el reino y que propaguen el fuego. Así que mirad si es importante y relevante este tiempo para la vida de Jesús y también para la historia, y para nuestra historia. Porque a pesar de que sois jóvenes, y somos jóvenes, la vida es corta, ¿verdad que sí? Y tenemos que preparar a otros. Tenemos que alcanzar a otros. Para que cuando nosotros ya no estemos, o aún estando, estemos en otra fase de la vida, sean otros quienes sigan llevando adelante la historia. Porque es así como cambia la historia, a través de nuestras historias cambiadas. Por lo tanto, Jesús escoge aquí a 12 hombres, los llama apóstoles, y en este fin de semana... ¿Alguien tiene un caramelo para este joven aquí? No, ya tengo. ¿Ya tienes? ¿Ya te lo comes? Sí. Y el Señor quiere contar contigo y quiere contar conmigo. Por lo tanto, hay que tomar una decisión importante, punto número 2. Y mirad cómo Jesús busca la comunión con su Padre cuando pasa la noche orando. Se aparta a lugares desiertos, dice también Lucas 5:16, para orar. Y vemos aquí a Jesús tremendamente presionado por las circunstancias adversas que tiene. Y mirad, podemos hacer muchas cosas cuando estamos siendo atacados o cuando estamos siendo presionados por los problemas que tenemos. Cuando a un hombre o a una mujer le sobreviene una gran crisis, puede hacer varias cosas. Se puede amargar la vida, puede darse a las drogas o a la bebida, o puede volverse a Dios en oración, como quizás nunca antes lo ha hecho. Pues Jesús busca a su Padre en oración, sabiendo que es un momento crítico para su vida y la historia. Si tú estás pasando por un momento de presión o de depresión, si tú estás rodeado de dificultades, de problemas, de complejos, de oposición, puedes hacer también tres cosas. Puedes amargarte la vida, puedes darte al alcohol, a las drogas, al escapismo, en diferentes formas, como nuestra sociedad postmoderna lo hace, o puedes volverte a Dios en oración, que es de lo que se trata. Dice el texto que Jesús pasó la noche orando a Dios. Y es que las decisiones más importantes de la vida las tenemos que llevar primero delante del Señor para que Él nos ayude a saber lo que tenemos que hacer en aquello que nos importa y que nos preocupa. Pero no voy a hablar aquí tanto de la oración, solamente quiero resaltar esto, porque antes hemos cantado también que cuando comenzamos a orar, algo comienza a cambiar, ¿no? Los cielos se abren. Bueno, yo aquí os voy a hacer una confesión, no sé si teológicamente esto que voy a decir es del todo correcto, pero consideradlo. Después de mis años de experiencia cristiana, yo no sé cuánto de mi oración le cambia a Dios. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que la oración me cambia a mí. Cuando yo oro, yo entiendo mucho mejor lo que es la vida. Cuando yo oro, no sé cuánto Dios cambia de sus planes para conmigo. Lo que yo sí sé es que yo oriento mejor mi vida delante de Él. Y es que veo mejor de rodillas que de puntillas. El mundo y la vida espiritual la vemos mejor de rodillas que de puntillas. Así que si estás pasando por un tiempo complicado y difícil, donde tu futuro es incierto, donde no sabes qué decisiones tomar, donde no sabes qué hacer, qué camino debes de tomar, ora. Pero no ores de forma religiosa, con frases hechas, que las sabemos muy bien, sino que realmente tu corazón esté en sintonía con tu voz y puedas en la oración descubrir a aquel que te oye, que te escucha, y aquel que quiere intervenir en tu vida. La oración te cambia a ti. Acuérdate de esto, ¿vale? La oración te cambiará a ti y me cambiará a mí. Y evidentemente Dios actuará de acuerdo a su plan y su soberanía. Porque no siempre los cielos se abren. A veces uno ora y se complican más las cosas. Pero en medio de esa complicación y de esa situación difícil y oscura, la oración actúa de la siguiente manera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son textos de la Escritura. La oración te cambia a ti. Y ahora llegamos, hablando de cambios, al cambio real, donde me quiero centrar esta mañana. Jesús llama a sus discípulos, escoge a 12 en particular y los nombra apóstoles. Yo ya sé que en este campamento ya no caben más jóvenes, Adolfo, pero estáis los que estáis y otros no han podido estar, o no han querido venir, o no han sabido de este retiro. Pero ¿por qué razón vosotros sois los que habéis venido a este retiro y no otros? Y tú dirás, no, es que yo me apunté antes que cualquier otro y no me quedé fuera de la inscripción. Pues déjame decirte una cosa. Sin duda tú has venido por voluntad propia. Tú has querido llegar hasta aquí. Pero más allá de eso, yo te quiero decir esta mañana que es el Señor quien te ha traído. Y lo mismo lo aplico a mí. Sí, yo he venido por invitación. He venido porque mi deseo también era veros, especialmente a los que he conocido durante estos años. Pero soy muy consciente de que yo he venido no solo porque yo he querido, sino porque el Señor me ha traído. Así que vengo en su nombre. Soy muy consciente de eso. No quiero hablar por mi propia cuenta. Quiero ser un portavoz, un canal de Él. Pero si tú estás ahí sentado, estás aquí porque Él te ha traído, ¿sabes? Él te ha impulsado, Él te ha hecho hacer que tú vengas, aunque no lo entiendas. Pero el Espíritu de Dios hace que las cosas sucedan. No estás aquí por casualidad. Estás aquí con un motivo muy concreto y espero que lo descubras, porque eso te cambiará la vida. Bueno, Jesús llama a 12 y nos ha llamado a los 80, 90. ¿Cuántos somos? 78. Bueno, 78. Y dos más jóvenes. No, tres. Pues aquí estamos. ¿Verdad, Marcos? Aquí estamos. Todos mirándome la cara. Porque yo me comunico mucho con la mirada, ¿sabes? A unos que os escondéis detrás de la columna. Ismael, que te he visto, ¿eh? Estás ahí. Muy bien. Mirándome a la cara y yo mirándoos a vosotros. Noemí, tú también. Además tienes unos ojos bonitos, así que mejor todavía. ¿Vale? Todos en comunicación visual conmigo. El Señor te ha buscado y te ha llamado y te ha convocado a venir aquí. Y tú dirás, bueno, pero hay gente más preparada, más dispuesta, más vital que yo. ¿Y qué pinto yo aquí? Bueno, los 12 que Jesús escogió, ¿qué pasa? ¿Que eran los mejores para formar el equipo para el Mundial dentro de 2 años? ¿O había jugadores mejores que ellos? ¿O había candidatos más excelentes? ¿Qué pensáis? ¿Eran ellos los mejores? No. Había gente mucho más cualificada, ¿no? Más preparada. Y tú estás aquí. ¿Y por qué otro no está en tu lugar? Bueno, porque Dios ha querido que tú vengas. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, te ha convocado. Y Él nos dice a nosotros, en conjunto como a estos discípulos, pasemos al otro lado. Jesús, cuando llama a estos 12, los llama de una manera directa y personal. No sé si habéis visto la película conocida de Jesús, hay varias versiones, pero en una de ellas aparece esta escena donde después de que Jesús está orando, baja al valle y se va acercando a un grupo grande de personas y no les llama a todos, digamos, sino que busca a 12 y va poniendo sus manos sobre su hombro. Lo llama por su nombre y los invita a seguirle. ¿Habéis visto esa escena? ¿La recordáis? Bueno, es igual. Pues es como que ahora yo me voy dirigiendo a vosotros y os digo, mira, estás aquí por voluntad de Él. Aunque no lo entiendas, estás aquí porque Él te ha traído. Él te ha guardado en el viaje. Y Él te ha impulsado a venir aquí, más allá de tu voluntad para hacerlo. Jesús te llama hoy de una manera directa y personal. Él conoce tu nombre. Y te dice, Ismael, Isaac, Ana, como quiera que te llames, Damaris, que hay unas cuantas aquí, sígueme. Él te llama de una manera directa y personal como llamó a los 12. Ninguno de ellos representaba la casta sacerdotal ni tan siquiera tenían preparación teológica. ¿Sabes? Dios te ama y te quiere como quien eres. No importa que no sepas mucho, no importa que pienses que los demás no se fijan en ti. Él se ha fijado en ti y por eso estás aquí. Mirad que el primer hombre o el primer nombre que siempre aparece en todas las listas de los apóstoles, ¿quién es? ¿Qué dice el versículo 14? Dice, a Simón, a quien también llamó Pedro. Pues vamos reduciendo el espacio y nos quedamos, no ya con los 12, sino que nos quedamos con Pedro. Vamos a pensar en él. Aunque tú te llames, seas hombre o mujer, de otra manera no importa. Tú estás aquí. Cada uno de nosotros estamos en este personaje. Por lo tanto, en todas las listas aparece Pedro y esto confirma que estamos frente al que fue el vocero, el portavoz de todos los demás. Pedro era una especie de sobrenombre, ¿sabéis?, que Jesús le dio, porque originalmente no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba, Isaac? Simón. Así que Pedro era un sobrenombre. Yo no sé si tú tienes un sobrenombre. A veces los padres llaman cariñosamente a sus hijos con un sobrenombre. Yo tengo un sobrenombre para mis hijos, no os los voy a decir, porque eso es especial para ellos. Es un sobrenombre cariñoso que a veces les llamo así. Quizás tengas un segundo nombre, no sé si todos, por lo menos en nuestra cultura europea, por lo menos en España, todos acostumbramos a tener un nombre nada más, pero quizás haya alguien aquí que se llame Damaris Esther, no lo sé. ¿Tenéis alguno un doble nombre? Aparte de unos cuantos, tenéis un doble nombre, muy bien. Y seguramente la gente os conocerá por vuestro nombre, o vuestro primer nombre, y tal vez alguien os llamará por vuestro sobrenombre o segundo nombre. Ahora, mirad la trascendencia que esto tiene en la vida de Pedro. Por naturaleza, Simón, era un hombre impaciente, impetuoso, inconstante. Yo no sé si tú eres así. Yo sí. Y en un sentido todos somos así. Unos más, otros menos, porque caracteres y personalidades hay muchas, pero todos tenemos problemas en nuestro carácter. Por eso el Señor nos busca. Y por eso el Señor cuenta con nosotros. Porque sabe que nosotros somos débiles, que tenemos muchas necesidades, pero Él quiere cambiarnos por dentro y lo quiere hacer. Pedro hacía grandes promesas que luego no podía cumplir. Era de esas personas de entrada que te lo entregan todo, pero después son incapaces de terminar lo que han comenzado. ¿Cuál es la escena más dramática, más llamativa, que os hace pensar en Pedro como un hombre que decide entregarlo todo y después se echa para atrás? Cuando él niega a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué le había prometido antes? Que te seguiré hasta dónde. Hasta la muerte. Mirad, yo escuchaba cantar esta mañana y ayer, y las declaraciones que cada uno de nosotros hacíamos, o la mayoría, no todos quizás, son declaraciones muy fuertes. Le estamos diciendo a Jesús que te seguiré hasta la muerte. En otras palabras, ¿no? ¿O no? ¿No le hemos dicho a Jesús esta mañana que tú lo eres todo para mí, que eres Señor, que eres Alfa, que eres principio y fin, y que si me piden dar mi vida por ti, la daría? Lo hemos cantado, ¿no? Sin embargo, somos como Pedro, todos, que cuando llega la hora de la verdad, en esta sociedad posmoderna, y cuando nos quedamos solos delante de un grupo de compañeros nuestros en el instituto o la universidad, y que nos digan, ¿qué? ¿Tú crees en los milagros de Jesús? ¿O tú crees en la vida eterna? ¿O tú crees que hay eso del perdón de pecados? ¿Y tú crees en el pecado? ¿Y tú eres cristiano? Me explico, ¿verdad? Es ahí donde nosotros tenemos que salir a la palestra y realmente saber para nosotros mismos si estamos por lo que estamos. Entonces, algunas preguntas que puedes contestarte mentalmente. ¿Cómo te calificarías a ti misma, a ti mismo? ¿Qué clase de persona crees que eres? ¿Crees que eres una persona insegura, impulsiva, que lo das todo de entrada, pero que después te cuesta mantener el compromiso de por vida? ¿Qué retrato robot haces de ti misma, de ti mismo? ¿Cómo te calificas? No cómo te califican los demás. Eso no vale. Aunque está bien que alguien te diga, oye, me gusta cómo eres, me encanta tu sonrisa, eres fenomenal, eres maravilloso, lo que haces es estupendo. Está bien, pero de puertas adentro, ¿cómo te calificas a ti misma, a ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti? ¿Te gustas? ¿Descubres aquello que te gustaría cambiar? ¿Qué cambiaría realmente de tu vida si pudieras? ¿Verdad que todos cambiaríamos algo? Ya no me refiero ya a lo físico, a lo estético, sino a lo interior. ¿Qué cambiarías de ti? ¿Te gustaría ser una persona más... ¿qué? ¿Más? Decirlo, ¿qué te gustaría ser más? ¿Más? Más fiel. Bueno, seguro que todos queremos ser más de todo lo bueno que incluso vemos en otras personas y sobre todo vemos en Jesús. Yo he venido aquí para descubrirme también delante de vosotros. No os quiero hablar desde la lejanía, sino desde la cercanía. ¿Sabéis una cosa? Yo soy mucho más parecido a Pedro de lo que me imaginaba cuando meditaba en todo esto. Yo también era una persona así, especialmente antes de entregar mi vida a Cristo. Y aún así, aún habiendo entregado mi vida a Cristo, me identifico mucho con Pedro. Porque todo lo que él empezaba bien, luego no lo terminaba. Yo echo mi mirada atrás a mi adolescencia, a mi juventud, que no está tan lejos. Y descubro que fácilmente me entusiasmaba y me animaba por comenzar cosas que luego las dejaba. Me acuerdo cuando comencé aquel curso, que ahora evidentemente ya no se lleva, de mecanografía, lo empecé pero no lo terminé. Me acuerdo cuando me apunté a aquellas clases de guitarra, que las empecé pero no las terminé. Me acuerdo cuando comencé mi colección de sellos, pero no lo terminé. Y me acuerdo cuando comencé a leer el Nuevo Testamento e ir a la iglesia, y mi padre me dijo, hijo, empezarás y no lo terminarás. Bueno, por lo menos hasta aquí, hasta el momento sigo. En esto sigo adelante con mis caídas, con mis traspiés, con mis tropiezos. Por lo general, Pedro era el primero en entrar y también era el primero en salir. Era el primero en prometer hasta la muerte y era el primero también en echarse para atrás. Y cuando Jesús lo llamó a Pedro, y Jesús sabía quién estaba llamando, y Jesús sabe quién eres tú, pero aún así, Él hace una apuesta por ti y por mí. Dice la Biblia que aun cuando nosotros somos enemigos, Él murió por nosotros. Entonces Jesús confía en ti, te cree a ti, a pesar de nuestros tropiezos y de nuestras infidelidades. Y esto es algo maravilloso, que alguien crea en mí, incluso personas que crean en mí, cuando saben en parte cómo soy y yo sé cómo soy, eso no lo entiendo, pero me llena de satisfacción. Mirad, cuando comenzamos la obra en San Sebastián, pastoreando la iglesia donde estamos, damos gracias a Dios de que personas, incluso fuera de la iglesia, personas que nos conocen, pero que evidentemente no conocen todo lo que hay en nosotros, creyeron en nosotros y dijeron, mira, vamos a orar por ti, vamos a orar por ese proyecto en la iglesia, vamos a orar para que el Señor bendiga tu ministerio, vuestro ministerio. Incluso algunos que han enviado sus ofrendas para decir, mira, no sabemos en el día a día lo que estáis haciendo, pero creemos en vosotros. Eso para nosotros es una bendición, porque es lo que Dios hace, lo que Jesús hace. Cuando Jesús llama a estos 12, que nosotros no hubiéramos contado con ellos, pero Jesús los llama y no solamente los ve como lo que son, hombres débiles, hombres rudos, que saben que no puede esperar en teoría mucho de ellos, pero no solamente los ve como lo que son, sino que los ve como lo que pueden llegar a ser. Mira, Jesús te está viendo a ti, no solamente como lo que eres, con tus fallos y tus problemas y tus temores, sino que Él te ve como lo que puedes llegar a ser si te pones en sus manos. ¿No te parece esto maravilloso? Pues lo es. Jesús, cuando llama a Pedro, Pedro está muy bien descrito por Santiago cuando dice que era un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, cuando describe Santiago al ser humano también. Y Jesús le cambió el nombre de Pedro. Le cambió el nombre para que el sobrenombre que Jesús le daría fuera un recordatorio para Pedro de lo que él debería llegar a ser. ¿Qué sobrenombre le puso Jesús? ¿Cuál? Si se llamaba Simón, Cefas. Le llamó Pedro o Cefas, que significa piedra. No puede ser, no es un significado muy bonito, ¿verdad? Piedra. Pero el simbolismo, sí. Porque la piedra nos habla de fortaleza, de seguridad. ¿Recordáis ayer de la casa que aquel constructor colocó sobre la roca? Pues así es el sobrenombre de Pedro. Ya no te llamarás Simón. Que Simón es un hombre inestable, es un hombre inconstante. No el nombre en sí, sino la persona. Y cuando Jesús le cambia el nombre, le está diciendo, mira, no solamente te veo como lo que eres y como quién eres, Simón, sino que te veo como lo que vas a llegar a ser, una roca, una persona segura, una persona sobre la cual los demás también van a poner su confianza, porque se van a fiar de ti. Así que le está reconociendo a Pedro por cómo él va a actuar. Ahora, la Biblia es muy bonita, y mirad este texto en Lucas capítulo 5, versículo 5, un poquito más atrás, Lucas capítulo 5 y versículo 5. Y quiero que disfrutéis de este momento porque esto creo que es una ayuda para nosotros. Lucas 5:5 dice, bueno, leemos el 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿a quién le dijo? A Simón, ¿verdad? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Tenía razón o no? Sí, tenía razón. Toda la noche habían estado pescando y nada habían cogido. Pero aquí vemos a Simón, el hombre que reconoce lo que ha pasado, que han estado trabajando y nada más ahí. Y así somos nosotros. Por un lado, la lógica está aquí. Pero vemos al Simón que dice, no tenemos nada que hacer. Vámonos a casa, mañana será un mejor día y quizás tengamos más suerte. Pero evidentemente el Señor Jesús le dice que eche la red de nuevo, ¿verdad? Y Simón, en medio de su cansancio, en medio de su falta de fe, en medio de su incredulidad, en medio de su fracaso, echa la red, porque Jesús se lo pide. Qué importante es obedecer a Jesús, aunque nuestros sentimientos vayan en contra de su palabra. Qué importante es decir, Señor, te voy a seguir porque tú me pides que te siga y estoy dispuesto a pasar al otro lado, aun sin saber lo que me va a venir. Pero te creo a ti, me fío de ti. Y Pedro echa la red como quien dice, vale, lo he hecho porque tú me lo pides. ¿Qué pasa? Pues ya sabéis la historia. Versículo 6, que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dios siempre hace algo especial cuando nosotros le creemos a Él. Aunque nuestros sentimientos vayan por otro lado y decimos, bueno, Señor, tú me pides esto, pero es que no lo veo. No, no, es que no lo tienes que ver, tienes que creer. ¿Vale? ¿Y qué pasa ahora en el versículo 8? Mirad el contraste del versículo 5 cuando dice, Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Y versículo 8 dice: Viendo esto, Simón, ¿qué? Pedro. ¿Veis? Aquí aparecen ya el nombre y el sobrenombre. Viendo esto, Simón Pedro. Ahora este Simón responde como Pedro realmente. ¿Con qué actitud? Con una actitud de fe y de arrepentimiento y de perdón. Dice: Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pues aquí vemos el contraste de Simón y el contraste de Pedro. Vamos a ver un ejemplo más claro todavía, si cabe, en otro texto de la Biblia, también ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. ¿Me seguís hasta aquí? Marcos, capítulo 14. Versículo 37. Dice: Jesús vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, mirad aquí qué gracioso. Y dijo a Pedro: Pedro, ¿duermes? ¿A qué no dice eso? Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora, Simón? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, Jesús nos da en la Biblia siempre detalles y nos da pistas para llamar nuestra atención. Y por supuesto, no le está echando en cara a Simón nada, simplemente le está llamando la atención al hecho de que, mira, Simón, ¿todavía duermes? Eres el hombre que yo quiero cambiar, y ese hombre cambiará en la medida en que vaya conociendo más y más a Jesús. Y Jesús le cambió el nombre a Pedro por esta causa, para que Pedro se diera cuenta de lo que Jesús estaba haciendo con él, y Pedro llegaría a ser la roca que Jesús ya había profetizado que sería, había anunciado. Y yo, cuando miraba esto, decía: esto es para mí, porque, ¿sabéis una cosa? No lo sabéis, yo lo voy a decir. Mi nombre es Jaime, pero tengo un sobrenombre. Yo no os voy a decir el sobrenombre de mis hijos, pero el mío sí. Yo tengo un sobrenombre, y mi sobrenombre es muy parecido a Jaime. Es el equivalente a Jaime, pero en catalán. Jaume. ¿Vale? En catalán. Es que mis padres, que ya no viven, son catalanes. Ellos eran del Valle de Arán, en Lérida. Que, por cierto, tengo una historia con este tema impresionante. ¿Queréis que os lo cuente? Sí. Mi nombre es Jaime Ardiaca, ¿vale? Ardiaca. Mis padres son catalanes, yo nací en el País Vasco, y cuando me convertí, un chico nacionalista, muy nacionalista de la iglesia, recién convertido él, me viene a visitar a casa y me dice: oye, Jaime, vengo a hacerte una pregunta. Digo: sí, lo que quieras. ¿Tú eres vasco? Me dijo. Digo: sí, claro, yo soy vasco. Nacido aquí en Andoain, el pueblo donde vivo. Segunda pregunta: ¿y tus padres son vascos? Y le dije: no, mis padres son catalanes del Valle de Arán, en Lérida. Y entonces este hermano me dice: ah, entonces si tú no eres vasco, cosa que le había dicho que sí, ¿verdad? Pero él dice que si mis padres no son vascos, entonces si tú no eres vasco, no puedes ser pastor de una iglesia vasca. Ya sé que esto os sorprende, pero yo, que me he criado en el contexto donde él vive, sé lo que me estaba diciendo. Por favor, cuando penséis en los vascos, no seáis muy críticos con nosotros, porque ¿sabéis lo que le pasa a un vasco? Lo que le pasaba a los judíos, que se consideraban especiales por su cultura, por su folclore, por su lengua, por sus costumbres. Y eso nos podemos encontrar en España con cada uno. Todos tenemos nuestro nacionalismo aquí dentro. Está bien cuidar lo que tenemos, pero está mal hacer de eso casi nuestro Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Bueno, yo entendí a este joven, así que no me puse a la defensiva y le dije, mira, Félix Amundarain Aranalde, que así se llama y se apellida él. Si estoy aquí, no es porque sea vasco o no lo sea, que lo soy, porque soy nacido aquí, sino que si estoy aquí es porque Dios me ha llamado a servirle en este lugar. Él no entendió nada de eso, porque era recién convertido. Pasaron 2-3 días, y viene a visitarme de nuevo, y viene eufórico, contento, feliz, y me dice, Jaime, que eres vasco. Digo, ¿ah, sí? Pues ya te lo dije, que era vasco. Dice, no, pero es que eres vasco de verdad. Así. ¿Ah, o sea que hay vascos de verdad y vascos de mentira? Vale, yo lo entendía. A ver, ¿por qué me dices eso? Pues mira, me hizo un descubrimiento hoy que yo no lo sabía. Así que veis cómo todo obra para bien. Pues lo que en principio era un disgusto que él evidentemente me dio cuando me dijo, mira, si tú no eres vasco no puedes ser pastor de la iglesia vasca. Bueno, pues me dice, Jaime, que he buscado el significado de tu apellido y está dentro de los apellidos vascos. Ah, no me digas. Porque yo sabía que mi apellido está dentro de los apellidos catalanes. Así que mi apellido es vasco. Digo, sí, míralo. Y me sacó una fotocopia del diccionario onomástico de la lengua vasca y allí aparecen la Grigorriaga, Astigarraga, Amorebieta, Ardiaca. ¡Wow! Ardiaca. Ahora, yo siempre pensé por pura casualidad que Ardi, Ardiaca, Ardi, la palabra Ardi significa oveja en euskera, en vasco. Pero yo pensaba que era una coincidencia. De hecho, cuando me ponen los apellidos en los lugares públicos donde voy, me escriben Ardiaca con K de kilo, porque la C en euskera no existe, ¿vale? La K de kilo, ¿no? Así que Ardiaca, Ardi, oveja, aca, sufijo, lugar de, literalmente, mi apellido significa lugar de ovejas. ¿Qué os parece? Ardiaca significa lugar de ovejas, y mira qué estoy haciendo. Estoy con un rebaño de ovejas. Y entonces me dice, Jaime, eres vasco. Bueno, aproveché que tenía entonces mi ciudadanía romana. Puedo decir ahora que soy vasco. Me importa un bledo, porque sé quién soy. Sé realmente dónde está el valor de la persona. Que no tiene que ver dónde has nacido. No tiene que ver. Y eso el apóstol Pablo lo dejó bien claro. Que él era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Él tenía unas credenciales nacionalistas tremendas, pero dijo, mira, lo más importante es ser ciudadano del cielo. Pero en nuestro mundo donde estamos tenemos que aprovechar las ventajas que nos da este tipo de cosas, como a vosotros aquí. Por el hecho de ser murcianos, yo os digo una cosa, quien mejor se puede acercar a un murciano, y no me digáis que no, no es un vasco, ni un catalán, ni un mexicano. Es otro murciano, ¿sí o no? Normal. O sea, las cosas lógicas de la vida las tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, tenemos que pensar más allá de eso. Y por eso os cuento esto. Ahora, dicho eso, yo tengo un sobrenombre. Claro, Jaime en catalán, que en Barcelona sería Jaume, pero en Mérida es Jaume. ¿Y sabéis cómo me llama mi mujer? Volviendo al tema de Pedro, me llama por mi sobrenombre, no por mi nombre. Porque mi nombre es Jaime. Y mi mujer siempre me dice, Jaume, lo que me tenga que decir después, ¿no? Jaume, cariño. Por favor, no sé qué, tal y cual. No, siempre Jaume. Para mis hijos tengo otro sobrenombre. Mis hijos no me llaman Jaime. Me llaman Aitá, que es papá en euskera. En catalán sería para. Vale. Aitá, vale, ya tenéis una palabra en euskera, ¿vale? Marcos, cuando me llamas, ¿cómo me llamas? Escuchar esa melodía, ¿otra vez? Vale, ese es mi sobrenombre. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? A lo siguiente. Cuando mis hijos me llaman Aitá, y cuando Jesús le llama a Simón, Pedro, bien, ¿verdad? Es lo que tiene que ser, lo que corresponde a lo que uno tiene que hacer y tiene que responder. Pero cuando las cosas yo no las hago bien, ¿Sabéis cómo me llama mi mujer? Jaime. ¿Qué? ¿Y sabéis lo que me pasó una vez con Marcos precisamente? Estábamos en la iglesia. Acabó el culto. Y claro, tienes que hablar con mucha gente. Yo me senté en la silla después de acabar el culto y hablaba con una persona, y Marcos, siendo entonces más pequeño, pues me decía: Aitán. Y yo escuchaba de lejos que él me estaba llamando, pero estaba tan concentrado en la conversación con esa persona que yo no le prestaba atención. Sin embargo, escuchaba de lejos a Aitán, ¿no?, que me estaba llamando. Cuando de pronto me dice: Jaime. Y yo me giré inmediatamente y dije: este no puede ser Marcos. Y efectivamente era él. Él estaba llamando mi atención, y yo, como no le hacía caso, me llamó por mi verdadero nombre y me sentí mal. Yo me siento mal cuando mis hijos me llaman y me dicen Jaime. A lo mejor tú con tu padre o con tu madre le hablas y le dices el nombre que tiene. Está bien, cada relación aquí es distinta, ¿no? Yo conozco a chicos y a chicas que le llaman a su padre por su nombre. Vale, no digo que esté mal. Está bien si esa es la comunicación normal entre vosotros. Pero cuando mis hijos me llaman papá, Aitá en este caso, yo siento que esa es la manera en como yo me siento querido, aceptado y reconocido. Si mis hijos me dicen Jaime, es que hay algo que no funciona. Y si mi mujer me dice Jaime en lugar de Jaume, hay algo que no está bien. Y cuando Jesús le dice a su discípulo: Simón, ¿todavía duermes? No es tanto para echarle en cara nada, sino para que simplemente Simón se dé cuenta, es verdad, tendría que estar despierto. Mi maestro va a ir a la cruz y tengo que velar, tengo que orar. Y él me dijo que soy Pedro, y él quiere hacer de mí una roca, él quiere hacer de mí una persona distinta. Ahora, este ejemplo los pongo porque creo que eso forma parte de la vida. Y ¿sabes una cosa? No es que Dios nos tenga que dar ahora un nombre distinto a cada uno de nosotros. Aunque a lo mejor podría ser el caso que el Señor te haya dado o te haya hecho llegar un sobrenombre distinto al que ahora tienes. En la Biblia, Dios le cambió el nombre a Abraham. Y le llamó Abraham. Y le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel. Y Jacob, ¿quién fue Jacob? Un engañador, un mentiroso, un ladrón, siendo quien era hijo de Dios. Estamos muy atentos con esto. Si tú y yo somos hijos de Dios, no significa que nuestro carácter ya esté completo, ya está terminado. Dios tiene que trabajar en nuestro espíritu y en nuestro corazón para hacernos como después hizo con Jacob. ¿En qué lo convirtió? En una persona diferente, después del encuentro que tuvo con el ángel del Señor. Recordáis la historia, ¿no? Entonces, el Señor quiere hacer contigo y conmigo una marca. Quiere poner su sello en nuestro corazón para que realmente seamos lo que Él quiere que seamos, una roca, como Pedro, aunque no nos llamemos Pedro. Que seamos realmente personas honradas, como llegó a ser después, evidentemente, Jacob, y una persona consagrada. Entonces, como digo, este ha sido un mensaje muy directo para mí. Vamos a buscar Juan capítulo 21 para ir concluyendo ya, aunque nos queda un poquito todavía a modo de aplicación. Pero mirad, en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, si alguien lo quiere leer, y por favor, prestad atención, a ver si ahí se nos habla de quién y por qué. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Y alguien con voz alta, por favor, donde está, lo lee. Y prestar atención, ¿eh? En esto del nombre y el sobrenombre. A ver, ¿qué se destaca aquí? ¿Alguien lo lee? ¿Ahí donde estáis? ¿Una persona? Juan 21, 15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. ¿Qué destacarías ahí en base a lo que hemos venido diciendo? ¿Qué es lo que más se destaca? ¿Cómo le llama Pedro a su discípulo? ¿Qué tres preguntas le hace? ¿Y qué nombre o sobrenombre pone? Simón. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús tenía dudas acerca de lo que podía Simón o Pedro llegar a ser? No. Le está haciendo pensar. Por todo lo que ha pasado antes, ¿verdad? Por todo lo que Pedro, especialmente en la negación, y entonces, que se vendría después, y Jesús lo sabe. Entonces, Jesús le hace pensar: mira, Jaime, ¿tú me amas? Oh, Señor, ¿qué cosas dices? Pues claro que te amo. Pero, Jaime, ¿estás dispuesto a pasar al otro lado? Hombre, Señor, no tienes más que decírmelo. Me presto, Jaime, piénsatelo dos veces. ¿Tú me amas? ¿Estás dispuesto a pasar al otro lado? Señor, ya te he dicho que sí, no me insistas. Jaime, no llame, Jaime, ¿estás seguro que quieres dar este paso? Señor, me pones triste diciéndomelo. Es decir, seguir a Jesús implica cuidar sus ovejas, en este caso, en el caso de Pedro, implica que estemos conscientes de quiénes somos, de lo que el Señor está haciendo, y que dejemos atrás ese viejo hombre, ese nuestro nombre que nos identifica a veces con aspectos de nuestro carácter que tienen que cambiar. Y Jesús no le dice una sola vez: Pedro, ¿me amas? Le dice tres veces: Simón, ¿me amas? Y aquella fue la última vez que Jesús le llama Simón. Porque unas semanas más tarde, en Pentecostés, Pedro y el resto de los discípulos, que fueron llenos del Espíritu Santo, vemos el cambio y vemos como Pedro la Roca fue quien predicó aquel día. Lo que Jesús quiere hacer de ti y de mí es un hombre y una mujer como Pedro, estable, no perfecto, evidentemente, pero sí una persona estable, fuerte, segura, que podamos llevar adelante aquello que Dios tiene para nosotros. Y Él está dispuesto a trabajar en tu vida. Y por eso Él te ha invitado a venir, te ha invitado a que estés aquí en este fin de semana. Así que espero que seas consciente de esta realidad y que puedas en este momento identificar, ¿vale? Identificar aquellos aspectos de tu carácter, de tu persona, que entiendes que deberían ser cambiados y que tú no puedes. Porque Pedro no podía cambiar por sí mismo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Pedro no puede cambiar aquello que él reconoce que está mal. Pero hay alguien que lo puede hacer. Si nosotros nos ponemos decididamente en sus manos, acordaos de Centauro, decididamente en sus manos, aquello que hay en tu carácter, aquello que no te gusta, aquello que sabes que no está bien, aquello que tantas veces te hace una mala pasada, aquello que tiene que ver contigo y que tú conoces y quizás nadie más, el Señor lo quiere tomar y lo quiere transformar. Y quiere cambiar ese corazón dubitativo, ese corazón tembloroso, ese corazón traicionero a veces, engañoso, lo quiere cambiar no en un corazón de piedra, pero sí en un corazón firme, en un corazón seguro, en un corazón diferente. Y esta es la historia de todos los hombres y mujeres en la Biblia. Yo te invito a que hagas conmigo esta oración, aunque oremos con los ojos abiertos, pero que hagas tuyas estas palabras. Las tienes ahí recogidas en la vida de hombres y mujeres que experimentaron el cambio real en su carácter, en su persona, gracias a la obra del Espíritu, gracias a la obra de Jesucristo. Y yo quiero hacer mías para mi vida, y quiero que hagas tuyas para tu vida esto que aquí encontramos. Hablamos del cambio real. Yo pido la bendición a Dios en este momento para tu vida, y quiero invitarte a que confieses con tu boca para que este cambio se produzca en ti. Lo que también vemos el cambio en la vida de otras personas. Y quiero decir esta mañana, quiero que me acompañes y que digas conmigo esta mañana y decir, como Pedro, dilo conmigo, hazme una roca fuerte para ti, Señor. Lo repetimos, ¿vale? No se trata simplemente de repetir la frase, se trata de apropiarnos con fe, con confianza y como si fuera una oración que la hacemos nuestra de todo corazón. Yo quiero decir, como Pedro, hazme una roca fuerte para ti, Señor. Yo quiero decir, como Pablo, olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta. Yo quiero decir esta mañana como David, alzaré mis ojos a los montes, sabiendo que mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero decir como Abraham, confiaré incondicionalmente en ti, mi Dios. También quiero decir como Daniel, viviré en oración y comunión contigo. Y quiero decir también como Job, aprenderé a ser paciente bajo cualquier circunstancia. También quiero hacer mías estas palabras de Josué y Caleb, no dejaré que me desanimen los obstáculos. Quiero decir como Andrés, guiaré a mi familia a los pies de Cristo. Como Esteban, manifestaré un espíritu humilde, apacible y perdonador. Quiero hacer como María, seré sensible a tu palabra y obedeceré a tu llamada. Y quiero ser como Jesús, que terminó lo que se propuso, pues mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre celestial. Y en esta mañana yo reconozco mi necesidad, que frente a todo este reto que Dios quiere cumplir en mí, reconozco mi necesidad, pero también reconozco su poder, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cierta ocasión, y termino con esta anécdota, ¿os estoy cansando? En cierta ocasión un grupo de jóvenes muy parecido a este se reunió en un lugar muy parecido a este y Dios les dio un desafío. ¿Y sabéis lo que les dijo? Pasemos al otro lado. Y les mostró una gran roca, una gran piedra inmensa, que al salir del lugar de campamento se encontraron con esa gran mole de piedra que decía en un gran rótulo, en base a lo que has escuchado, pasemos al otro lado. ¿Sabéis lo que el Señor les pidió? Que empujaran la piedra con todas las fuerzas, porque se podía cumplir en sus vidas aquello que habían escuchado, que no eran cuestiones imaginarias, que el Evangelio es real, que el Evangelio funciona y que la vida cambia cuando nos ponemos en las manos de Jesús. Así que Dios, digamos que les dio esta imagen de una piedra, pasemos al otro lado, y les pidió que empujaran esa piedra en su vida con todas sus fuerzas. Así que salieron del campamento, fueron a sus casas y digamos que empujaron la piedra con todas las fuerzas todos los días, todos los meses, incluso durante varios años. ¿Y sabéis lo que pasó? Que la piedra no se movió. Así que pensaron, bueno, eso que nos han dicho, que me han dicho en el retiro, eso de que pasemos al otro lado, de que mi carácter va a cambiar, de que voy a ser una persona distinta, de que voy a experimentar el gozo, la plenitud, la presencia de Dios en mi vida, pues descubro que según pasa el tiempo y según voy empujando la roca que me ha pedido Dios que lo haga, aquí no se mueve nada. Sigo siendo el mismo. Mi madre y mi padre a veces me siguen recordando los errores del pasado. Y sigo siendo la misma persona, así que... Y yo me encuentro, ¿sabéis? Me encuentro a veces con gente en las iglesias que ya escuchan el Evangelio y dicen, sí, eso está muy bien, pero eso a mí no me afecta interiormente para nada, sigo siendo el mismo. Así que estas personas empezaron a sentirse, estos jóvenes, empezaron a sentirse desanimados, descorazonados, y dijeron, mira, ¿para qué empujar más? ¿Para qué hablar del Evangelio a otros? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? Si realmente no hay cambios sustanciales en mí, al menos que yo sea consciente o sea objetivo, no veo nada. Así que decidieron abandonar su tarea. Pasaron el campamento, lo pasaron bien, disfrutaron mucho. En un principio creyeron lo que se les dijo, pero según fue pasando el tiempo, los días, las semanas, empezaron a enfriarse y dejaron, o pensaron que dejarían de empujar la piedra, porque no se movía. Pero antes de que hicieran eso, y el diablo ya estaba poniendo pensamientos negativos en su mente, como suele pasar. ¿Te das cuenta, hijo? ¿Ves cómo en esta sociedad posmoderna cada uno va a lo suyo? ¿Y tú vas a ir contracorriente? ¿Tú vas a ser distinto? ¿No te das cuenta que lo que haces y lo que vives y lo que predicas y lo que enseñas no va a ninguna parte porque nadie te escucha? ¿No ves que nada cambia a tu alrededor? A ver, dime, ¿qué compañeros de clase se ha convertido? A que ninguno, ¿verdad? ¿Ves? Y vas a la iglesia y ¿qué? ¿A que eres como uno de los demás? Sí, cantáis bonitas canciones, salís fuera y después ¿qué? No hay cambios. Y Satanás retroalimenta esos pensamientos y nos hace llegar a creer: mira, somos como cualquiera de los demás jóvenes en este mundo. Lo único que nos diferencia es que vamos a la iglesia, no fumamos, no bebemos, no hacemos las cosas malas que hacen los demás. Pero en el fondo nada cambia. Pura religiosidad. Y Satanás va poniendo eso en nuestra mente. Y estos jóvenes, vosotros, llegasteis a pensar, bueno, pues es verdad, nos lo pasamos bien, aparentemente lo que se nos dice, eso parece que funciona, pero después se evapora, así que vamos a abandonar la tarea, no voy a empujar más. Pero antes de decidir no empujar más, por lo menos vamos a elevar una oración a Dios para decir: mira, Señor, perdónanos, pero es que esto no se mueve, sigo siendo el mismo. Así que oraron a Dios diciendo: bueno, Señor, hemos llegado hasta aquí, pero ya no puedo continuar, decido abandonar. Me voy a conformar con ser un buen cristiano. Pero el Señor les habló al corazón y les dijo: mirad, yo os pedí que empujarais la piedra, ¿verdad? Yo os pedí que trabajarais. Yo os pedí que pasarais al otro lado. Y que empujarais ese proyecto con todas vuestras fuerzas. Pero nunca os dije que yo esperaba que la piedra se moviera. Solamente os dije que empujarais la piedra. Y ahora venís a mí para decirme que habéis fallado, que habéis fracasado y que nada ha cambiado. Pues no es verdad, porque mirad vuestros brazos. Están firmes, están fuertes, están musculosos. Y vuestra espalda también está firme y bronceada. Vuestros pies están mucho más afirmados por la presión y por la lucha y por la pelea que habéis tenido. Y ahora venís a decirme a mí que de nada ha servido esto. Yo os pedí que empujarais la piedra, pero nunca os dije que yo esperaba que la movierais. Porque la piedra que vosotros empujáis, esa piedra la moveré yo, dice el Señor. Así que cada vez que pienses que lo que haces no merece la pena, empuja. Cada vez que creas que tu esfuerzo no va a ninguna parte y que los demás te recuerdan los fallos que has cometido, la debilidad de carácter que tienes, si es que te lo dicen así, pues no te dejes llevar por esas voces y haz solamente una cosa: empuja, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, sigue trabajando, sigue orando, sigue luchando, empuja. Cada vez que veas a tu alrededor que los demás jóvenes parece que pasan de lo mismo y que casi todo es contagioso, porque mientras que estamos aquí, ¿verdad?, esto también es contagioso, pero cuando estamos ahí en la universidad, en el instituto, y todos los demás jóvenes de vuestra edad pasan olímpicamente y tu tendencia y tentación es a pasar también, no, empuja. Aunque parece que nada se mueve, aunque parece que nada ocurre, empuja. ¿Sabes por qué? Porque la roca la moveré yo. Y en los momentos más negros de la historia y en los momentos más difíciles, donde parecía que no se abría camino por ninguna parte, Dios es especialista en intervenir. Cuando ya llega un momento donde estamos exhaustos y donde decimos: Señor, no puedo más, y es entonces cuando clamamos a Él y decimos: Señor, ayúdame, no puedo más, estoy empujando, pero ya no me quedan fuerzas. Y allí donde parece que nada va a ocurrir es cuando sucede el milagro. Y el milagro es que, como cantamos, sendas Dios hará donde creas que no hay. Allí cuando piensas que ya lo has dado todo y que ya no puedes más, pero aún en medio de tu debilidad sigues empujando, Dios abrirá camino, Dios cambiará el corazón, Dios transformará tu vida, Dios hará algo en ti, como en Jacob, que ya no podía más, y le dijo al Señor: Señor, no te dejaré si no me bendices. Y el Señor evidentemente lo marcó para siempre. Así que no te vayas de este campamento pensando: bueno, puedo empujar en estos días, pero cuando salga de aquí dejaré de empujar. No, sigue empujando, sigue trabajando, sigue creyendo en que Dios está por ti y de que Él hará en ti lo que los demás no podrán hacer, pero Él sí. Su Espíritu está con nosotros. Él te ha traído aquí para que empujes, para que luches, para que pelees, para que te esfuerces, sabiendo que tu vida y tu corazón lo cambiará y lo moverá Él. Te pido que creas en esto, aunque a tu alrededor parece que nada ocurre. Parece que nada ocurre, pero evidentemente Dios hace su obra en medio de nosotros. Así que os dejo con esta imagen, ¿vale? El centauro, al principio, la piedra, al final. Empújala. Tus brazos serán cada vez más fuertes. Yo os digo una cosa, tengo un riñón menos, pero Dios me ha dado un corazón ahora un poquito más grande. Y quiero seguir empujando la piedra, sabiendo de que Dios sigue haciendo la obra en mí, la obra en ti, cambiando el carácter, para que ya no sea Jaime, sino Jaume. Pero bueno, ya creo que a Jaime vosotros, ¿eh? Gracias por todo, vamos a orar un momento. Señor, pedimos tu bendición para cada corazón en este lugar. Señor, que tú abras nuestros ojos para ver más allá de lo que simplemente vemos. Señor, nosotros no podemos producir cambio alguno en nuestras vidas, ni en la vida de los demás. Pero sabemos, Señor, que tú eres el Dios que produces el cambio en nosotros si nosotros decidimos estar a tu lado y decidimos esperar en el tiempo, el momento en el que tú vas a obrar, porque tú trabajas en silencio. Y Señor, allí cuando pensamos que nada sucede, pues Señor, tú realmente haces el milagro. Así como en este mundo, Señor, cuando pensamos que todos los días se suceden uno detrás del otro, pues tú un día vendrás, en un momento inesperado, y sorprenderás a este mundo, pero no queremos que nos sorprendas a nosotros, queremos estar velando y orando. Y queremos, Señor, que tú nos llames por ese otro nombre, que tiene que ver, Señor, con el nuevo carácter que nos has dado, con la nueva persona, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y Señor, pedimos que sigas trabajando en nuestras vidas. Yo sé que hay aquí, en cada corazón, Señor, luchas, conflictos, asuntos internos sin resolver. Y Padre, que tú puedas hacer llegar a cada joven, cada chico, a cada chica, Señor, el que ellos puedan verte a ti, que puedan creerte a ti. Porque tú vas a hacer las cosas nuevas y distintas en nosotros. Y Señor, queremos estar en tus manos, queremos seguir pasando al otro lado. Porque nos esperan, Señor, en tus caminos, siempre nos esperan momentos especiales. Y no nos queremos perder la bendición. Así que, Señor, en este día, háblanos al corazón y transforma nuestras vidas. Alabamos tu nombre y te bendecimos en el amor de Jesús. Amén.